a un referente del conocimiento nacional. Bueno, el doctor Rafael Breidoveit, doctor en filosofía, fue fundador y actual director de la revista Gladius y docente de la UBA. También fue rector de la UJAR y bueno, y varias cosas más, pero no me dio el currículum, pero o sea, todos sabemos la su prestigiosa carrera. Así que bueno, Rafael, muchas gracias. Solamente las personas buenas. Los sinvergüenzas tienen cómplices. Y los tiranos vienen a duradores, ¿no? Viven en la misma urbe, en la aldea global, pero tienen como visiones contrarias, piensan distinto respecto de todo. Vamos a describir ambas ciudadanías. Voy a ir despacio, voy a decir unas breves palabras para caracterizar a las dos ciudades. Que en realidad empezaron antes del hombre, con la pelea de los ángeles. Quiere decir que toda pelea terrestre, material, tiene por principio una guerra espiritual, de la cual depende. Estas pocas oraciones que enfrentan las concepciones distintas, las clasifiqué en lo particular, que es lo que se refiere a cada individuo, que se distingue. Lo general, que es en que se distinguen las ciudadanías, las ciudades. La ciencia, cómo piensan distinto. Y la religión. Vamos a ver lo particular. Voy a ir despacio con cada frase. Son breves, de medio renglón, pero muy concentradas. Unos, lo primero es la ciudad del mundo. La segunda frase es la ciudad de Dios. Unos de estos ciudadanos se mueven por intereses. Los otros tienen amores. Se mueven por amor. A la familia, a la patria. Unos creen en el rescate, pero tienen secreto bancario. No, el escape es de todo menos de donde tiene su tesoro. Los otros conservan el pudor. Esto es muy importante. Si uno quiere lograr llevar a la gente inconscientemente a la esclavitud, lo primero que hace es romper el pudor. A los esclavos los desnudamos primero. Porque la ropa significa que uno tiene posesión de sí mismo. Así queda indefenso, ¿no? Y ahora prepara a la gente a la esclavitud con esta vergüenza de la impudicia. Pero están preparando esclavos, ¿eh? Unos quieren el ascenso en la escala social y otros quieren el crecimiento o perfección moral. Quieren ser mejores, no trepar. La trepada sin merecer, ¿qué hace? Dice, tanto más sube la mona al árbol, tanto más se le ve la mona quemada. ¿Eh? Se encarama para que se note más su inferioridad. Unos procuran el crecimiento y la perfección moral. Unos buscan la fama y la imagen. Otros procuran vivir con dignidad. Unos se guían por ocurrencias y caprichos. Otros siguen una vocación. Unos realizan programas. Otros cumplen misiones. Unos cuidan su psiquismo. Otros quieren salvar su alma. Unos se disciplinan con dieta. Otros cumplen el ayuno. Unos son individuos que se juntan en pareja. Otros son personas que se unen al matrimonio. Unos caen en la depresión. Otros pasan la noche oscura del alma. Unos se valen en el vértigo de la metamorfosis. Quieren escaparse de su condición humana por la metamorfosis. Ahí entra la droga. Otros encuentran la paz en la transfiguración. La teosis, o sea, el llamado que tenemos a la semejanza divina, a ser como Dios. Unos tienen expectativas, otros tienen esperanza, que es una virtud teologal. Unos buscan afuera el éxtasis dionisíaco y otros buscan adentro de su alma la unión con Dios. La ciencia de las dos ciudades. Unos procuran información. Tengo mucha info, ¿no? Para una cabeza bien llena. Los otros tienen conocimiento. Para una cabeza bien hecha, no bien llena, como una bolsa de papá. Unos ponen acento exclusivamente en la razón. Otros en la razón y el intelecto. La ratio es puro discurso, el intelecto es visión. El hombre de una mirada, dice Martín Fierro, todo ha de verlo al momento. Eso le falta, ¿eh? El golpe de vista. Unos se valen del método hábil, están buscando el método para que un burro sea premio Nobel. No hay, ¿eh? Otros cultivan el hábito virtuoso. No es cuestión de esto, es cuestión de hábito, que es la virtud. Unos se encandilan con la gnosis, conocer es poder. Otros se iluminan con la fe y la razón. Unos están pendientes de un mundo virtual, dominado por la fugacidad de una imagen móvil. Otros aman el mundo real, cuyo rey es el hombre, imagen de Dios, eterno e inmutable. Unos elaboran modelos utópicos que niegan la realidad. Otros buscan la verdad y se concentran en el misterio. Y ahora vamos a ver lo general, lo social, lo individual, la ciencia. Los distintos ciudadanos, con esa cabeza que describimos, construyen distintas ciudades. Uno idolatra el poder y se basa en la formalidad democrática. Los otros buscan el bien común. Unos construyen un sistema con funciones, otros descubren un orden con finalidades, lo que da sentido es el fin a las cosas humanas. Unos practican una ingeniería social que regule la lucha de clases y los conflictos, otros cultivan la amistad común con ustedes. Sobre la perfección virtuosa de los miembros. Uno está integrado de jugadores y espectadores, otra de luchadores y testigos. Una se agita por el cambio y la liberación. Esto lo escribí 20 años antes de Cambiemos, así que no. Otro se serena por la conversión y la redención. Uno busca el pluralismo de los homogéneos. Otra está hecha de la unidad de los singulares. Cada uno es él. Uno se expande a partir de un lugar físico que se llama Occidente. Otros se orientan hacia un lugar moral que se llama cristiandad. Unos construyen una Babel con la pretensión mesiánica de unir al mundo por la técnica, por la economía y por la política. Otros saben que la unidad del rebaño la da un solo pastor, que nos envía el espíritu de Pentecostés. Esa es la derrota de Babel. La religión, y con esto termina la caracterización. Una ciudad tiene fe en el progreso, la otra cree en Dios. Una estudia antropología, la otra teología. Una se fundamenta en los derechos del hombre mudable, otra se basa en los mandamientos del Dios inmutable. Una quiere instalarse en el tiempo, la otra predica en la eternidad. Querer instalarse en el tiempo es como hacer una casa en arena movediza, ¿no? Una cree en el naturalismo que al clausurarse en sí mismo se vuelve contra natura. Otra cree en lo sobrenatural que restaura y perfecciona la naturaleza. Una busca el espíritu del mundo en todo lo que muda. Otra ve el espíritu de Dios en todo lo que nace. Esta es la distinción que se hace aquí. Me preguntan cuál es la señal del diablo. Cuando de Dios, todo lo que crece y todo lo que nace es obra de Dios. Todo lo que cambia es obra del diablo, lo que no queda fiel a sí mismo. Unos creen en la convivencia fundada en el mito humanidad. Otros creen en la comunión de los santos dentro del cuerpo místico de Cristo. Uno entiende que la vida después de la muerte está hecha de clonación y trasplante. Otros aguardan la resurrección de la carne y la vida perdurable. Unos creen en el eterno retorno, otros esperan un juicio final. Unos construyen Babilonia con el sudor y la sangre de los demás. Y entronizan en el centro el becerro de oro, y otros con el sacrificio de sus mártires hace bajar la Jerusalén celestial, que no necesita ni sol ni luna, porque su luz es el Cordero. Las dos ciudades luchan dentro de nosotros también. No es que aquí estamos nosotros los buenos. La guerra la tenemos dentro. Y crecen en una tensión gigantesca, como una pulseada. Van creciendo, las dos, hasta que va a estallar. ¿Cuándo? Cuando el ángel diga, se acabó el tiempo. Pero no hay que temer, porque hace 2019 años la eternidad entró en el tiempo. Redimiéndolo. Bueno, esto sería para saber de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra actitud en esta situación? Que sería el tema de hoy, de participar. Decía Platón que hay como tres niveles en la vida de una sociedad. En el nivel superior, cuando está todo muy bien, los principios son religiosos. Después hay un nivel intermedio, más abajo, que es jurídico. Y después hay un nivel inferior, que es de pura fuerza, bruta, gana más fuerte. El nivel intermedio es el Estado. Está desapareciendo, se está licuando, ¿no? A pesar de que está hipertrofiado, ¿no es cierto? Pero no funciona, no sirve. El nivel superior gobierna la moral, entonces anda todo bien, y la represión, cuando el termómetro interno, cuando la gente es decente, está muy alto, porque todos creen en los 10 mandamientos, y lo practican, la represión afuera es cero. Eso nosotros lo veíamos en nuestro campo, ¿no? La palabra valía porque valía. Cuando yo era chico, los niños querían salir a jugar a la calle. Las casas quedaban abiertas. El hijo de un vecino entraba en la casa de uno y era todo como una gran casa. Y la palabra valía porque valía. A un hombre de campo uno le decía, fírmeme acá porque me confía en mí. Si yo le dije, lo voy a cumplir. Ese es el ensayo mejor. Después viene, cuando eso se perdió, viene la sociedad cristiana, nosotros la veíamos en el campo, por ejemplo. En la ciudad estaba el Estado, la sociedad jurídicamente organizada, donde mandaban los abogados. Si no tenía un problema, se lo resolvió un abogado. Firme de acá, ahí no valía la palabra, pero lo valía lo escrito. Ahí en esa época, 2 + 2 = 4, y eso era lógica, y mandaba el abogado. Era la letra de la ley, no era el espíritu de la ley, ¿no? Pero la letra, que es la legalidad, era un valor. Más bajo que eso está la pura fuerza. Entonces es el predominio del número trucho, falso. Cuando yo tengo que decir algo, mira, 2 + 2 = 4, pero para vos no es 4, para vos 2 + 2 va a ser 3. Y al usurero le tengo que decir, para 2 + 2 es 9. Ahí murieron las palabras y la lógica. Ahí tenemos que pedir que nos defienda un contador. Y es el predominio del número. El anticristo no tiene nombre, murieron las palabras. Y las personas no son más personas, son individuos. La ley infame del nombre dice que el nombre de pila es renunciable. El hombre se puede cambiar de sexo, de cara y de nombre. No puede cambiar su nombre. Es la despersonalización total. Cristo no va a llamar a cada uno por el nombre en día de la justicia. Su nombre se está escrito en una piedra blanca, dice el Apocalipsis. Y nos va a llamar a uno por nuestro nombre. Nombre de pila, la ley burlándose de nuestro bautismo. Pueden renunciar al nombre de pila. También pueden borrarse el bautismo. No creas. ¿No? Imprime carácter. Ni en el infierno se puede borrar. Pero es una ilusión. Pues bien, ¿qué hacer? Amistades, no publicidad, para un bien. ¿No es cierto? Para el bien de lo que queda, empezando de abajo hacia arriba en la representación. Su pueblo, su gremio, la doctrina de los cuerpos intermedios. Primero, obligación, la familia. Eso debe salvarse. Cada familia nueva, porque el mal, ¿qué quiere el mal? En la obra de Tolkien, ¿quién está? Dice, bienvenido, doctor. Hola. ¿Qué quiere Sauron? Dice. Qué alegría. ¿Qué quiere Sauron? Que es el mal, ¿se acuerdan? El Señor nos dice. Controlar la vida sobre la tierra. ¿Y qué es la vida? Dos cosas. Los nacimientos, el control de la natalidad. Y la vida espiritual, la Eucaristía. Lo que quiere hacer es abolir la Eucaristía y abolir los nacimientos. ¿Y dónde está la abolición de la Eucaristía en la novela de Tolkien? Cuando Gollum profana las lenguas, el pan de los elfos, del cual se alimentaban. ¿No? Los que querían destruir el anillo del poder y hacer una sociedad en base a la amistad común, pero para un bien. Ahora, tenemos que rehacer todo el tejido social, y eso es lo que hay que hacer. desde abajo hacia arriba. La familia y asociación de familia. Por vecindad. Porque ¿quién lo dice? Cristo dice que hay que empezar por el prójimo. ¿No? Por el que está al lado. Entonces, se organiza por vecindad el barrio, la ciudad, la comarca. Y también por actividad. Los profesores de un colegio, los empleados de un gremio, ¿no? Los abogados. Eso es lo que decía la iglesia. Lo llamaban Estado corporativo. Eso, toda esa actividad, esa es la participación. Pero nuestra participación no es una participación trucha en unas elecciones abstractas que se pierden por no tener dinero para pagar una campaña publicitaria donde se impone un candidato como un científico, ¿no?, que se vende. Así que no, que nuestra participación son en las comunidades reales de nuestra vida. Fundar cooperativas, mutuales, toda la vida común, toda esa tejida. Y después eso va a influir en la otra. Pero si no es esa verdadera representación real, lo otro está manejado directamente por WhatsApp, porque puede controlar los medios. Entonces generan una representación falsa que nosotros no nos representamos y que no tenemos cómo controlar. Se pueden subir prometiendo el no aborto, como Macri, ¿no? Y después poner el aborto. ¿Y quién lo va? ¿No es cierto? Reírse en la cara y hacer la promesa de eso en un congreso eucarístico. Para Macri, Cámara. El obispo de La Plata dijo que votar por un candidato, por un partido que lleva adelante el aborto, es pecado mortal. Esa participación nosotros no lo podemos hacer, porque no es el poder por el poder. El poder es para el bien común. Si no es para el bien común, si es para el mal común, no. Pero podemos participar, ¿no es cierto? Tratando de regenerar la vida social, por supuesto. ¿Cuál es nuestra principal obligación? Tener un sistema de comunicación. Esa es la principal. Comunicar. Porque si nos comunicamos con los medios del enemigo, no nos comunicamos. Son medios de incomunicación. La mentira incomunica. ¿Eh? Ahora, las nuevas tecnologías permiten las redes sociales. Y muchos están ganando a la televisión, a la computación, etc. Pero requiere una gran actividad de verdad y una actividad hay que trabajar mucho para crear esa red y alimentarla con informaciones constantes. ¿Eh? ¿Y tiene su peligro todo el uso de la tecnología? Cada una tiene su peligro, que lo voy a mencionar rápidamente, como corresponde en una charla de este tipo. No es un curso para profundizar, pero puedo dar mis modestas conclusiones para que las discutamos. Voy a hablar más de esto en el Bufano o en otro lugar donde tenga que expresar. Yo a mi edad, que tengo 70 años, ya pasé por 4 revoluciones tecnológicas, ¿no? Como 4 generaciones. Cada una tenía su peligro, que lo voy a enunciar ahora, sin explicar. La primera generación es la de la posguerra, desde el año 46 al año 60. Ahí todavía nosotros tocó la infancia en eso. Ya cuando era joven, o en la adolescencia, ya llegó la televisión. Pero ahí todavía no era omnipotente. Entonces todo el conocimiento lo recibíamos por nuestros padres o por el colegio. Por lo tanto, como recibíamos el conocimiento y la información por ahí, nuestros líderes eran nuestro maestro y nuestro padre. En el año 60 empezó a difundirse ya, de 60 al 80, la televisión. Entonces en cada casa había alguien más que transmitía conocimiento e información. La niñera electrónica, que era la televisión. Y los chicos empezaron a ser más hijos del tiempo que de sus padres y de su escuela. ¿Qué problema traía la televisión? Que si se veía en exceso, además de lo que decía el ideólogo, y además de lo que decía el comerciante, y los chicos ahí recibían 2.000 mensajes de publicidad por día, el ideólogo le cambiaba las palabras. Y el comerciante también. Porque el comerciante daba un mensaje, la publicidad, digo, tienes un peso, vale su peso. El comerciante de publicidad. Entonces, bastardeaban las palabras. La personalidad era un traje. Y la salvación era un vendedor de californias. Y la felicidad era una gaseosa. Fíjense que las palabras más importantes para nosotros, la salvación, la felicidad y todo eso, era poseer, no ser. Al mismo tiempo las imágenes eran visibles, pero no eran inteligibles. Y la gente que consumía demasiadas imágenes no podía conceptualizar. El diagnóstico está muy bien hecho por Sartre, ¿no? Y no movimientos. Y forma la supremacía de la imagen, una mentalidad mística que no tiene capacidad para pensar. En el 80 fue eclipsado la televisión por la computadora. La computadora, uno se vuelve igual a aquello que contempla. Si contempla a Dios, se deifica. Y si contempla la computadora, viene mucha información por ahí, efímera también. Pero nos va formateando con la forma mental del que hizo la computadora. Hay mucha racionalidad, pero el pensamiento realista sufre. No voy a explicar esto. Pero, por cuestión de tiempo, el doctor Miura escribe la publicación que dijo, un trabajo que se llama Cultura Computacional y Pensamiento Realista. La gente cree que ve la realidad, como por la televisión, y es una realidad recortada. Una de esas realidades recortadas le hizo perder la guerra de Vietnam a Norteamérica. Porque hubo en una foto, aparecía un teniente norteamericano poniéndole un revólver en la cabeza a Vietnamita derrotado. ¿No? Se miró por todo el mundo, parecía tan indefenso el Vietnamita y eso, que la población norteamericana nos va a poner. Era así. Pero era mentira también, porque era recortada. La foto ya que se supo mucho después, pero yo estaba en el pacto, estaban todos los cadáveres que ese vietnamita había matado. Había masacrado una población. Entonces, mandaron una imagen que era cierta, pero no era tan cierta como recortaba la realidad. Entonces, la televisión nos da una percepción como si viéramos la realidad y no vemos la realidad, vemos la realidad que nos quiere mostrar. Y ahora tenemos una cuarta oleada tecnológica, que es WhatsApp. Es la generación, no de la televisión, no la generación digital, la generación online. El año pasado demostraron que nos quitaron la mitad de los chicos en 3 meses que aparecieron con el negro verde. Estamos en una especie de guerra simbólica. Pero al mismo tiempo nuestra reacción mostró que si no pasa con esto? ¿Cuál es lo más grave? Quieren crear una inteligencia común que piense por nosotros. El pensamiento no va a ser más individual. El profesor me puede hallar, pero yo voy a hablar en términos bastante comunes. A los filósofos les diría que quieren un lenguaje colectivo hecho con tecnología. Pero además, podemos decir más sencillamente que quieren una máquina que piense por nosotros. Entonces nosotros no usamos más frases concretas que impliquen un juicio y un pensamiento propio, no con sujeto, verbo y predicado. Hablamos con frases que encuentran su sentido en el pensamiento grupal. Nos corremos y es efímero, ¿no? El video que nos gustó tanto hace 24 horas de atrás lo perdimos. La misma máquina no borra. Efímero y fragmentado, el pensamiento grupal está en peligro que no lo sabemos. Hay que admitir que somos los últimos. Y eso es lo posmoderno. Lo moderno era la razón sin la fe. Pero la razón era un bien. Y la legalidad sin la legitimidad, porque los gobiernos no eran legítimos, pero eran legales, nos permitían también un bien. El bien de la República era la legalidad, no había que perderlo. Ahora el gobierno está satisfecho de su propia ilegalidad. Mienten deliberadamente. Los jueces dictan fallos contra la justicia y la Constitución. Destruyen las instituciones más importantes por casos jurídicos contra la ley. Imponen el aborto contra el Código Penal y contra las leyes de Dios, por supuesto. A un médico lo han condenado por salvar las vidas. ¿Dónde está ese delito salvando las vidas? ¿Se dan cuenta? Están satisfechos de ser ilegales y lo exhiben. Se murió el derecho. Hemos caído en la tercera etapa. Esa es la situación. No, es la muerte de la justicia. Hemos caído solamente en relaciones de fuerza. El derecho es una cosa mañana por ellos para perseguirnos a nosotros. No se ilumina con el derecho. Esta sociedad que se rigió por el Evangelio dejó el Evangelio por el Código Civil. Después dejó el Código Civil por el comercial. Y ahora nada. La violencia de la mentira es presa. Un militar que defiende a su patria es preso. Un bombero que apaga un incendio es preso. Y un médico que salva vidas es preso. Este Estado que se desaparece, lo inventaron hace 200 años Locke y Hobbes, dos filósofos. Inventaron el Estado neutral, ¿no? Que organizaba jurídicamente la sociedad, pero sin Dios. El Estado era indiferente a la posición religiosa, era neutral frente a la religión. Este Estado no es más neutral frente a la religión. Se opone a la religión. Es un Estado perseguidor. Ya lo había dicho José Manuel Estrada, ¿no? En el siglo XIX, al fin. El Estado sin Dios va a crear el Dios Estado. En este momento estamos en esa situación. Las conductas religiosamente inspiradas antes no importaba lo que tenían miedo. Ahora van a ser perseguidas. Por lo tanto, nuestro deber de participar es importante de actuar, ¿no? ¿Y cuál es nuestro límite? No debemos ser cómplices del sistema. Y no me lo dice eso también. No podemos usar el anillo, ¿no?, para luchar contra el mal. No podemos, para obtener el poder, entrar en la jugada del sistema, porque entonces vamos a ser transformados en espectros, como, ¿no? Como los personajes de la novela. Vamos a ganar, pero no nosotros, vamos a quedar vaciados en ese caso. Mientras eso no se cumpla, toda nuestra participación en nuestros propios términos no solamente está permitida, es obligatoria la acción. Tenemos que reaccionar como podamos. O por lo menos apoyar a los que reaccionan. Y a los que quieren hacer algo. ¿No es cierto? Pero, muy bien, esto es lo que yo pensaba. Es decir, si me quieren orientar más con alguna pregunta. Sí.